entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Continuamos en los 100 años de Piazzolla con sus mejores canciones, pero las de verdad, su gran orquesta, su sexteto mayor. Vuelvo al Sur. Para la década de los 50, decide disolver su orquesta. Por esa época le preguntaron sobre su nueva faceta y contestó: voy a componer 2 tangos por año. Con 4 grabaciones por año, yo vivo. Esta canción es una de las mejores de Piazzolla. Trabajó con Roberto Goyeneche. Luego nos vamos de Fugata. En 1955 tomó el Octeto de Buenos Aires, con el que empezó a acercarse al jazz. Esta orquesta no tenía un director, simplemente tocaban a la medida que el tango iba fluyendo. Esta canción está basada en la obra de Johann Sebastian Bach. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Thank you. Vuelvo al Sur de Fugata, nos vamos ahora a Tres Minutos con la Realidad. El mismo año que compuso esta obra maestra, definió lo que sería el tango moderno. Un octeto que incluía una guitarra eléctrica. Esta, para empezar, reemplazó al vibráfono. Por esa época, la Argentina no tenía quien tocara el vibráfono. Ave María, Tanti Ani Prima, Tanti Ani Prima. Esta fue la versión de Schubert, del clásico de Schubert. Hizo parte de la película Enrique IV de Pirandello, dirigida por Marco Bellocchio. 100 años de Piazzolla. 1973, sufre un infarto, reduce su actividad, se instala en Italia, permaneció 5 años grabando y ahí formó el conjunto electrónico. Tal vez la única cosa que no le salió tan bien fue eso que él mismo llamó jazz tango. Mumuki y esta canción que sigue, Cita, junto a Aníbal Carmelo Troilo, bautizado como el bandoneón mayor de Buenos Aires. Troilo fue su gran maestro. Thank you. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. ...1998... Premio de Periodismo Rey de España. Reportaje de radio. Premio de radio por unanimidad a Julio Sánchez Cristo de Colombia. 2013. Premio de Periodismo Rey de España. Entrevista exclusiva con Daniel Londoño. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de Radio de manos de Su Majestad la Reina, Julio Sánchez Cristo. 2021. El trabajo Cliver Alcalá, el general en retiro venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Entrevista en vivo de W Radio Colombia. Galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de radio. Tercer Premio de Periodismo Rey de España. Juan David Cardoso, Camila Sarmiento y Julio Sánchez Cristo. W Radio Colombia. Más premios, más W. Lo hemos logrado. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Está seleccionada dentro del top 10 del mundo de los premios de periodismo que entrega la International Sport Press Association. Laura, buenas tardes, bienvenida a la hora del regreso, ¿cómo está? Hola Julián, buenas tardes. Esto ha sido un trabajo incansable, pues siempre con la disposición de seguir luchando. Estamos con Omar Silva, integrante de Cultura Profética. Omar, bienvenido a la hora del regreso. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos. Trabajamos la música, como bien dices, hace 25 años desde la independencia. Ese es el logro mayor y la celebración mayor para nosotros, que eso sí que nos hace sentir orgullosos. Maestro Bobby Cruz, bienvenido a W Radio en la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Los extraño un montón, créeme que sí. O sea, Colombia es nuestra segunda patria, eso es así. La semana que comienza, permítanos acompañarle en la hora del regreso solo por W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Pareja durante 50 años y heredero de Yves Saint Laurent, Pierre Berger. Plus de 5,000 vêtements, 5,000 de Saint Laurent. The Breaking Bad, Bryan Cranston. Clutch themselves while they watch this. Omar Aportuondo. Y sí, vamos a Colombia, que tiene un ritmo tremendo. Ministro de Deporte en Brasil, Aldo Rebelo. Una grande alegría hablar con las personas de Colombia. Ex líder de IRA, Henry Robinson. There are no peace negotiations anywhere. La actriz Tina Fey. We're always gonna say that, but in this case we're not even lying. Carlos Santana. All I could see was an ocean of flesh and hair and teeth. Ministro de la Presidencia de Bolivia, Alfredo Rada. A los compatriotas latinoamericanos de Colombia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. ¿Sabía usted que en El Salado se producen, entre otras cosas, tabacos de exportación y miel de la mejor calidad? Apoye a sus habitantes. Compre sus productos en www.latiendadelaempatía.com. Es el mes del Salado. Una campaña de la W Radio y la Tienda de la Empatía. Empatía es apoyar a El Salado. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Seguimos con el Squalo, Piazzolla, 2008, aeropuerto de Mar del Plata. Su ciudad natal recibe el nombre de Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla. Allegro Marcato, en directo desde el Teatro Colón de Buenos Aires. Esta pieza hace parte del concierto de nácar para 9 tanguistas y orquesta filarmónica, grabado en el Teatro Colón de 1983, es probable que sea la orquestación más grande jamás hecha por el compositor argentino. Mucha atención a ese Allegro Marcato. Thank you. Llegando al final de este homenaje a Piazzolla, Oblivion, febrero de 1993. Piazzolla fue nominado de manera póstuma para el Grammy 92 en Los Ángeles por este sonido, Oblivion, en la categoría Mejor Composición Instrumental. Luego volamos a 1996, Teatro de la Ópera de Buenos Aires, Otoño Porteño, un homenaje ideado por Eliseo Álvarez con el nombre de Astor Tango. En ese espectáculo estuvieron los más grandes del tango vivos de su momento. El día que me quieras es nuestro cierre de este segmento, que tiene una sorpresa al final. El gran legado del tango se basa en que fue el único capaz de plantar patrones distintos, rítmicos, asimétricos en el tango, fugas, escapismos, un género bastante cerrado en su estructura hasta Piazzolla, criticado por los puristas, sin embargo, su memoria 100 años después sigue intacta. mítico tango de Gardel en bandoneón. Quiero irme otra vez con Vuelvo al Sur, una de las canciones con mayor significado de lo que significa, de lo que quiere decir volver al sur. Esta es la versión sentidísima del señor Caetano Veloso. Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Te gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur. Ojalá que otra vez con Piazzolla, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo nos volvamos a encontrar en esta W.